Y esto llega también gracias al trabajo que hace desde el otro lado Julieta, Juli Castro, con la operación técnica y haciendo las veces de productora también, atendiendo los teléfonos, pasando los mensajes y organizándonos un poco de todo lo que sale aquí. Hoy arrancamos con esta música de fondo, música del maestro Ricardo Vilca, una canción que tiene mucho de plegaria. Y arrancábamos así porque el 1 de agosto fue el día de la Pachamama, como sabemos, esta creencia muy antigua de varios pueblos que ocuparon nuestro territorio, que ocuparon todo el suelo americano y que describen a la Pachamama como una mujer de baja estatura, de grandes pies y de sombrero balón, es decir, un sombrero así bien, bien grande. Ella es la madre de los cerros y de los hombres, toda la naturaleza de su templo y a sus altares, los altares donde se le hacen las ofrendas, se lo llama Apacheta. Muchas veces están ubicados al costado del camino porque allí los peregrinos van dejando justamente sus ofrendas y le piden su cuidado. El 1 de agosto, en todo el noroeste, principalmente en nuestro país, pero también en nuestro país, se entierra en un lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. También se pone coca, yicta, alcohol, vino, cigarros y chicha para alimentar, carar, como le dicen ellos, a la Pachamama. Ese mismo día se ponen unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana, de llama, hilando hacia la izquierda. Estos cordones se atan a los tobillos, las muñecas y el cuello para evitar el castigo de la Pachamama. A esta deidad, a la Pachamama, se le rinde pleitesía mediante el acto ritual denominado chalia, en afán de reparar la acción humana de hollar en su seno, al mismo tiempo que se le agradece los bienes que nos ofrece para nuestro sustento o las riquezas que se guardaba en su seno, pidiendo que no deje de favorecernos. La Pachamama es, digamos, la madre, ¿no?, de toda la tierra, y justamente se le pide, especialmente el 1 de agosto, que no deje de favorecer a los campesinos y a su pueblo. Además del día de la Pachamama, uy, salí arriba, les rompí los oídos. Si están escuchando por auriculares en el celular, los maté. Además del día de la Pachamama, el 1 de agosto se toma caña por ruda, sobre todo es una costumbre del litoral. Después vamos a estar hablando de esto, pero ya te lo dejamos como anticipo en un programa que también vamos a estar anticipando, un encuentro de mujeres argentinas que se va a estar llevando durante todo el mes de agosto en el Teatro del Viejo Mercado, en Capital Federal. Mujeres jóvenes que están cantando folclore y que lo hacen muy bien. Así que vamos a estar escuchando algunas de las propuestas de esas chicas. Comunicamos que íbamos a también estar anticipando algo de la primera fiesta gaucha de la Reconquista que se iba a hacer en el Polideportivo de Tigre, pero aprovechamos para avisar que se suspende esta fiesta del día de mañana. Igual, claro, después vamos a estar hablando mejor de este tema. Y otra de las cosas importantes que pasó el 1 de agosto y a quien queremos homenajear es al maestro Aledo Luis Meloni. Y ustedes dirán, ¿quién es el maestro Aledo Luis Meloni? Aledo Luis Meloni es maestro, justamente, maestro rural, ha sido, ahora ya está jubilado. Vive en Chaco, aunque nació aquí en la provincia de Buenos Aires, y además es poeta, coplero, escritor, y es el máximo referente de la literatura chaqueña. De hecho, la Feria del Libro lleva su nombre, es doctor honoris causa de la Universidad de la UNE, y también Hay escuelas que ya llevan su nombre, digamos, le han hecho muchísimos homenajes en vida al maestro Aledo Luis Meloni. El 1 de agosto, él está anotado el 12 de agosto, es decir, en su documento figura que nació el 12 de agosto, porque donde nació, un pueblito muy chico de la provincia de Buenos Aires, recién lo llevaron a anotar el 12 de agosto, pero nació el 1 de agosto. Es de Buenos Aires, toda su carrera como maestro, como docente y su prolífera carrera de escritor la ha realizado en el Chaco y ha hecho coplas, ¿no? Y él me decía, ¿no? En la llanura las coplas son más de la montaña, sin embargo creo que la Pachamama habrá tenido algo que ver en esto de que yo salga coplero. Bueno, Aledo Luis Meloni nació un 1 de agosto de 1912 y afortunadamente este 1 de agosto de este año ha cumplido 100 años. Ha sido un estudioso de la obra de Horacio Quiroga. A mí me regaló un libro que habla de la obra de Horacio Quiroga y contiene 5 cuentos, análisis de los cuentos y del contexto de la obra de Horacio Quiroga en el Chaco. Además ha escrito algunos libros en prosa, cada cual lo suyo, tal cual, que son relatos de su vida y un rejuntado de crónicas. Él también ha sido periodista, ha trabajado mucho tiempo para diarios de Chaco, pero sin duda su más vasta obra son las coplas. Algunos músicos lo han han musicalizado justamente sus poemas, entre ellos Mota Luna, entre ellos Rubén Tolosa, chaqueño también, o el otro chaqueño como Coqui Ortiz. Mariana Carrizo también acostumbra a cantar sus coplas y está siempre muy cercano a Aledo Luis Meloni. En lo personal, a mí no me gusta hablar mucho de cosas personales, como se habrán dado cuenta, pero he tenido la posibilidad de conocerlo, de estar en su casa allá por abril del año pasado, y él me ha recomendado uno de los mejores libros que leí, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Hemos hablado mucho de Misiones y también desde su profesión ha incidido muchísimo en algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hoy hacemos. Así que al queridísimo Aledo Luis Meloni, parte viviente de nuestra extensa cultura literaria, de nuestra gran cultura, le deseamos un muy feliz cumpleaños y lo vamos a hacer con música. Vamos a escuchar canciones que tanto Coqui Ortiz como Mota Luna y como Rubén Tolosa han musicalizado de sus poemas. Lejos de todo ruido, sombra adentro, busca la huella antigua de mi paso y la hallarás caída en las picadas, abiertas en el monte a machetazos, que recorría con el pecho al aire cuando quería la amistad del árbol. Busca mi voz y la hallarás monótona en el viento y en el grillo, queja y canto, en la cigarra azul cuando enarbola su pregón, en el mástil del verano y en el crespín dolido que se nombra. Latido vegetal, como llorando, día sol, al aire y a la raíz, al pájaro. Busca mi alma y la hallarás, se desnuda en la sed del cardón desamparado, en el fuego que baja hasta la chira y en el humo que sube del quebracho. Y vuélveme en recuerdo, no en olvido, los días que dejé como sembrado. En el viento y en el grillo queje canto, en la cigarra azul cuando enarbola su pregón, en el mástil del verano y en el crespín dorido que se de paso desde el tiempo que he nacido. Una luna me ha parido chiflando en los pastizales y un coro de cardenales, soñando a los cuatro vientos, me regaló el fundamento que acarician estas manos como si fuera un hermano que me brinda el pecho abierto. En esas noches serenas, oyendo cantar al cielo, pegadito contra el suelo me desgarraban las venas estas seis cuerdas morenas, brindándome sus acordes, como un ramito de flores que del campo se desprenden y a las estrellas ascienden para ofrecer sus primores. A donde quiera que voy, llevo su estrella conmigo. Soy hombre de un solo pago, aunque haya muchos caminos. Las otras, pero en ninguna me afinco. Cuando me ofrecen un mate, yo prefiero el del estribo. Soy hombre de un solo pago, aunque haya muchos caminos. Soy hombre de un solo pago, aunque haya muchos caminos. Escuchábamos entonces a Aledo Luis, bueno, coplas de Aledo Luis Meloni musicalizadas por Rubén Tolosa. El primero era un poema que se llama Chaco, que bueno, en uno de sus versos dice Tierra ceñida a mi costado, como se llamó el primer libro de poemas de Aledo Luis Meloni, y que también ha sido el que lo ha consagrado de alguna manera. Después escuchábamos a Mota Luna musicalizando Metáfora, también de Aledo Luis Meloni. Y por último, escuchábamos a Coqui Ortiz, del disco Pajarito, del 2005, cantando El Aquerenciado. Bueno, una forma musical de rendirle homenaje a Aledo Luis Meloni, de quien vamos a seguir hablando. Pero tenemos en el aire una comunicación con Nancy Luque, cantante, que bueno, el día de mañana iba a participar con la delegación de Rincón de la primera fiesta gaucha de la Reconquista, que se organizó en el Polideportivo de Tigre, para comentarnos un poco, bueno, de como dijimos, como anticipamos en la entrada, se ha suspendido esta fiesta, pero bueno, tenemos a Nancy para que nos cuente mejor qué, para por ahí, para cuándo se pasa o cuándo van a estar cantando. Hola Nancy, bienvenida. Hola Pabli. ¿Cómo andás? ¿Estás? Bien. Bueno, acá Nancy, estamos, ¿viste? Al mal tiempo, buena cara. ¿Se ha suspendido la fiesta? Sí, lo que se suspendió es el día sábado. Todas las actividades del día sábado se van a reprogramar para otro fin de semana en un espacio cerrado. Se va a hacer el certamen, se va a hacer. Pero bueno, recién va a haber una reunión el martes próximo con todos los artistas de Tigre para ver cuándo se hace y en qué lugar, ¿no? Lo que sí queda tal cual es el día domingo. El día domingo. Todas las actividades del domingo son inamovibles. O sea que va a estar el acto conmemorativo a las 10 de la mañana. Va a haber el desfile. Claro. Va a estar el show de la Escuadra de Arte Ecuestre, Jineteada. Sí. Y el show del Chaqueño Palavecino. Muy bien. Pero todos los artistas. Qué pena, porque la parte interesante estaba con las delegaciones de Benavides, Don Torcuato, Pacheco, Rincón, sí, Tigre. Te digo de todas maneras que, como lo veo yo, que soy cristiana, me parece providencial, te diría, porque a nosotros nos dieron una semana de tiempo para prepararnos. Ah. Y comentaba hoy a la mañana, yo, sí, en el programa de María, que cuesta mucho ponerse de acuerdo, aunque todos son músicos, uh-huh, cuesta mucho que haya química en el escenario cuando no los conoces. Claro. Y nosotros tuvimos dos ensayos. Hoy íbamos a hacer el tercero y último. Uh-huh. Así que bueno, nos viene bien, quizás un poquito más de tiempo. Es una pena por todos los preparativos y el lugar, que estaba bárbaro, pero bueno, tampoco se puede en medio del barro llevar adelante un espectáculo así, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, tendremos pronto novedades de para cuándo se va a pasar, digamos, todo este show. Y esa novedad la voy a llevar el martes a Música Interior, porque la reunión es a las 6 de la tarde, el martes que viene. Ajá. Y ahí vamos a saber la fecha. Perfecto. De lo que va a ser el certamen de música y danza del partido de Tigre. Porque además de artista, Nancy tiene aquí en esta misma radio Música Interior. Aprovechá, Nancy, para decir cuándo tendremos que escuchar para enterarnos de todas las novedades. Todos los martes a las 7 de la tarde. Muy bien. Y creo que la semana que viene te vamos a tener acá el Encuentro con las Raíces. ¿Es así, sí, Nancy? ¿No? Ahí está. Sí, bueno, por supuesto. Vamos a hablar un poco también con el Bebe Ponti, que el viernes que viene va a estar presentando su libro. Sí. Así que, bueno, vamos a hablar de todo un poco. Pero así escuchamos también tus canciones. Recordame dónde es lo de Bebe. ¿Es en Victoria? En el Espacio del Arte del Teatro, se llama el lugar. Sí. Queda en la calle Don Orione. Ah, Don Orione. Sí. Ahora, al final del programa, vamos a estar pasando bien la dirección. Qué exacta. Bueno. Así es para que, no perdérselo. Para no perderse. Un poeta como Bebe. Sí, sí. Que además, con acá una presentación va a haber música, va a haber danza. Vamos a estar charlando con él, que él nos va a estar contando el libro, así que va a estar interesante. Claro, un libro que además ya estuvo en todo el país. Sí, sí. Porque viene está recorriendo el país con la presentación de este libro, ¿no? Sí. Y está muy contento. Sí, estuvo en la Feria del Libro y bueno, de ahí empezó a presentarlo por algunos lugares del conurbano, después se fue a Misiones, sí, Santiago del Estero. Claro. Y bueno, ahora nos toca a San Fernando, por suerte. Muy bien. Así es. Bueno, Nancy, muy bien, entonces. Muchas gracias por el aviso. Y el viernes que viene entonces nos encontramos acá para escuchar tus canciones y para charlar bien de todo tu trabajo artístico y periodístico, por supuesto. Como no, será un placer. Y bueno, FM La Barca tuvo la primicia, ¿eh? Ahí está, la primicia en FM La Barca, como siempre. Te mando un beso y un beso a toda la audiencia. Otro para vos, Nancy. Saludito, chao. Bueno, mañana entonces nos vamos a quedar con las ganas de escuchar a Natalia Simoncini, a Nancy Luque y a otros artistas del Pago Tigrense, porque se suspende la fiesta, pero lo del domingo, que es el gran cierre con el Chaqueño, va a seguir todo igual. Nosotros nos habíamos quedado en Aledo Luis Meloni. Les decía que Aledo Luis Meloni es una persona muy querida. Vamos a leer un poema de él, porque no ha sido musicalizado, que se llama País de Dios, y que supongo que lo hace desde su visión de maestro al ver llegar a los niños a la escuela. Recordemos que él trabajó en una escuela rural de un pueblo muy, muy chiquito del Chaco. La escuela, desde el alba y el rocío, suelta la alondra de su voz y espera. Por caminos de chacras y senderos de monte, la risa al aire azul, los niños llegan. Traen, prendido en cada guardapolvo, el júbilo del día, como una escarapela. Al raro sortilegio de su risa, mi corazón desanda calendarios de arena. Se desnuda de toda su malicia y la abandona al sol, como una capa vieja. Y entra, como recién llovido, de 8 a 12, en el país de Dios, en la inocencia. Aledo Luis Meloni, maestro chaqueño, qué tipo, qué grande. Y lo tenemos vivo, ya ha cumplido 100 años nada más y nada menos. Les contamos que en Raíces del Folclore pueden encontrar www.raicesdelfolclore.com.ar. Pueden encontrar información, muchísima información sobre Aledo Luis Meloni en una nota que hemos publicado el año pasado. Pueden encontrar muchas de las cosas que hay aquí. Aprovechamos para hacer el segmento de los saluditos. Toda la gente que se está comunicando, que escucha por internet o en vivo. Saludos para Romina Ferreira de Oberá, que además anda recomendando el programa. Para Elina, que no sabemos dónde es, pero que está escuchando. A Jorge Daniel González, colega periodista de La Siestera. A propósito de Aledo Luis Meloni, un agradecimiento al diario Chaco por Día y al Boletín Folclore por publicar la nota que hemos hecho el año pasado. Saludos para Silvia, que nos escucha medio entrecortado. Para Javi, que dice que con Philly nos está escuchando. Para María Bradley, que siempre está promocionando el programa. Para Irma, para la gente de Sembrando Esperanza. Y para Romina Cardoso, de toda gente que nos está escuchando. Por ahí me olvido de alguno, pero vamos a estar pasando los saluditos con el correr del programa. Y ahora, como les decía, además del Día de la Pachamama, ahí está, se me había caído el celular al piso, por eso ese vacío. Además del Día de la Pachamama, el 1 de agosto, en el litoral está la tradición de la caña con ruda. El 1 de agosto es como un rito nostálgico, propiciatorio de buena salud para todo el año. Además dicen que es para ahuyentar los males. La ruda es una planta muy conocida en todo el país que se caracteriza por su olor. Muy penetrante, bueno, ya sabemos cómo es el olor de la ruda. Y a la cual la creencia popular le atribuye propiedades mágicas y terapéuticas. Entre las primeras, o sea, entre las mágicas, las de alejar la mala suerte. Por lo que es común verla en jardines, plantada en macetas, también es usada como amuleto y se lleva a veces un pequeño gajo en el bolsillo. Después te la regalo, ¿no? Cuando se te acerca un olor a ruda que mejor ni hablar. Y de sus propiedades terapéuticas, ya en tiempos de Plinio Gaudencio y de Galeno hablaban de la ruda por sus beneficios, digamos, medicinales. No vamos a ahondar en todas estas cuestiones, simplemente el querido Pocho Roch nos regala esta canción Taipero Poriajú, para gusto caña con ruda. De lunas, tía pichana y barro, madrugada de lagunas, con tu palaterrón de soles, taipa y siembra de septiembre, arrugado sobre el monte, caraí octubre llueve. Taipero Poriajú, domingo largo, la noche van llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, dorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero Poriajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, dorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero Poriajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Taipero Poriajú, domingo largo, la noche va llegando de otros pagos. Se simbra la rosal, lorada y parvas, galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Galleta, chicharrón, mate y cigarro. Thank you. Playpero por Yahoo. Acá Julia nos agrega el dato. No Juli Castro, sino Julia Castro, que es la que tiene el... Julia Robledo, que es la que tiene Sembrando Esperanza, el programa que viene después del nuestro, nos agrega que por Yahoo significa pobre en guaraní. Y así es. Hay Pero por Yahoo, que es una composición de Pocho Roch y que cantaba Quique Sorribes, el correntino Pocho Roch. Muy bien, habíamos comentado al principio del programa que vamos a estar invitando para un lindo encuentro, que recomiendo que puedan ir por lo menos alguna de las fechas. Porque se trata del sexto encuentro de mujeres argentinas hoy en el folclore, y las mujeres van al frente, y en el folclore también van al frente. En este sexto encuentro de mujeres argentinas hoy en el folclore van a estar participando varias artistas, como Natalia Simoncini, que nació en Rafaela pero vive en Tigre, que la semana pasada estuvimos escuchando algunas canciones de ella. La Fueguina, Casiana Torres, Cecilia Pastorina, Charo Bogarín del grupo Tonoleg, Lucrecia Longarini, la bandoneonista Susana Radcliffe, la pianista Lilian Saba, la Chiqui Ledesma, Natalia Berazategui, bueno, varias mujeres en un ciclo que va a comenzar este domingo, el 5 de agosto, y que va a finalizar el 2 de septiembre. Todos los domingos, va a haber 5 domingos de mujeres argentinas en el Teatro del Viejo Mercado. La dirección es Lavalle 3177 y las entradas las pueden comprar en el teatro o por el sistema Tu Entrada. Tienen que entrar a la página tuentrada.com y ahí lo pueden comprar. 21 horas en Lavalle 3177, este gran ciclo. Saludamos a las productoras de este ciclo, Daniela Rodríguez y Agustín Ortiz, también a Silvia Majul. El año pasado fueron ciclos hermosos, donde estuvo, por ejemplo, Carolina Pelleriti, la misionera Silvia Sapsú, la coplera Mariana Carrizo. Bueno, se hizo en el Bar 36 Villares el año pasado. Este año se lleva al Teatro del Viejo Mercado. Este domingo, 5 del 8, van a estar Natalia Simoncini, Casiana Torres y Cecilia Pastorino. Justamente de Natalia Simoncini vamos a escuchar Dignificada, una canción de Lila Downs, Paul Cohen y Armando Villarreal. Seguramente la conocen por la voz de Lila Downs. Vamos a escuchar la versión de Natalia Simoncini, justamente una canción que habla de las mujeres, justamente. Y después vamos a escuchar Raíces de Casiana Torres, de su primer disco, Canto mi Tierra. Ay, en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita linda, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que yo quiero es todo lo que yo sé, tanto tú la mentira y los cholos no ven que la libertad es siempre bajo el poder. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Te seguí, niña, te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Thank you.

por primera vez voy a formar parte, o del cual voy a formar parte, un encuentro que de alguna manera propicia que las diferentes mujeres, sobre todo por las generaciones también y por las herramientas que cada una tiene y con la identidad musical con la que cada una hace las canciones, ¿no? Porque hay algunas que son más clásicas, otras tratamos de mezclar un poco más lo rockero, los sonidos urbanos con por ahí con lo tradicional. Así que bueno, convergemos todas de alguna manera en este ciclo de mujeres argentinas hoy en el folclore, por eso la palabra hoy. Y bueno, la verdad es que contenta porque estoy de alguna manera abriendo este próximo domingo con dos colegas que cada una tiene su camino también. Una es Casiana Torres, la otra compañera es Cecilia Pastorino, que viene así como de lo contemporáneo, más desde otros lugares de la música. Y bueno, quien les habla también va a compartir seguramente a lo largo de lo que dure el ciclo el acompañar a las otras intérpretes, ¿no? Que pueden ser instrumentales como Lilian Saba, Susana Radcliffe. Claro, son músicas impresionantes que bueno, por ahí es bueno también darlas a conocer y me parece que este ciclo de alguna manera logra eso, ¿no? Que podemos estar un poco en los medios y sonando y que la gente también nos vaya descubriendo. Y contanos un poquito de vos, Natalia, sí, te vamos a ver el domingo con más ganas todavía. Vos sos de Rafaela, pero estás viviendo en Tigre. Sí, estoy viviendo hace un poco más de 3 años aquí en Tigre y sí, soy oriunda de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Y bueno, tengo mi disco Punto de Partida, que tiene que ver un poco con rememorar a la piba de los 16 que por primera vez se subía a un pre-cosquín. Y bueno, es un repertorio que tiene mucho ritmo, muchos matices, que va y viene por los colores de Latinoamérica. Lo que vamos a hacer el domingo tiene incluso otro sonido que por ahí no está en el disco. Incorporé una trompeta. El disco está muy bien logrado y bueno, sin embargo, lo que pasa en el vivo, que me parece que está bueno que eso ocurra, tiene otra fuerza, otra energía, otro sentimiento. Y bueno, y vamos a hacer canciones con una fuerte mirada en la mujer de Latinoamérica. En la mujer latinoamericana. Claro, sí, sobre todo, bueno, un poco haciendo hincapié con lo que tiene que ver el ciclo. Así que, contenta. Hay composiciones tuyas en este disco, además, de artistas, sobre todo de Latinoamérica. Y con canciones con letras que tienen un contenido interesante, es decir, se cantan cosas que vale la pena decir. ¿Un poco de esto vas a llevar también al espectáculo del domingo? Y sí, claro, mira, el tiempo que tenemos es breve, cada una de las intérpretes, porque creo que lo que intentaron las chicas que organizan, Agustina, Daniela, creo que lo que intentaron es poder darnos un lugarcito a todas y que todas mostremos algo de lo que somos y hacemos. Bueno, son 30, 35 minutos donde trataré en lo breve de darle significancia a esto que decís vos, ¿no? Al discurso cantado y al discurso hablado. Así que va a estar Juana Zurduy sí o sí. Claro. y después otras canciones que por ahí no están acá en el disco, pero del Cuchi Leguizamón. Ajá. Canciones que me gustan mucho también. Especialmente dedicadas a la mujer en este caso. Sí y no. No, yo creo que son, sobre todo, voy a cantar Violeta Parra, pero no La Carta, sino otra canción de Violeta Parra, que habla del amor. Y bueno, hay canciones que por ahí tienen por ahí autoras mujeres y que son mujeres que han abierto huella grande en la historia de la música. Por eso las elijo, por eso las escojo. Si bien mi repertorio generalmente tiene que ver con todo lo que sea derechos humanos, también me permito, ¿no?, recorrer o explorar el terreno de la ternura, del amor, y bueno, así que voy a combinar un poquito todo eso. Un poco y un poco. Contanos, en el disco hay algunas de composiciones, en este último disco, el primer disco en realidad, Punto de Partida, Mister Ego, Plaza de Mayo, algunas composiciones tuyas, sí. ¿De cuándo son? ¿Por qué se te ocurrió hacerlas? Mirá, Mister Ego lo compuse viviendo de prestada en lo de una amiga que es una excelente pianista, que es la nieta de Don Osvaldo Pugliese, Carla Pugliese. Estábamos en La Boca y una noche me desperté y agarré la guitarra y compuse Mister Ego porque, bueno, En algún momento todos transitamos diferentes cuestiones que tienen que ver con uno mismo, ¿no? Con, uh-huh. acerca de la personalidad, esos falsos divismos que tiene el artista, el ego, en definitiva. Y bueno, era más chica y ahí un día me levanté y escribí eso, ¿no? Que habla sobre el ego, en especial en ese momento sobre mi ego. Que bueno, después derivó en largas horas de terapia y que ya está resuelto, por suerte. Bueno, pero esas cosas sirven para lo artístico, vienen bárbaro, ¿viste? Las y crisis, sí, todo eso. Son bisagras, como la vida de cualquier ser humano. Claro. Yo creo que uno tiene la herramienta por ahí que tiene para la música y lo expresa, ¿no? Por ahí si fuera carpintera haría una mesa, quizás. Claro. Pero bueno, tiene que ver con un momento de mi vida. Después, Plaza de Mayo tiene que ver o rememora un poco mi infancia. Yo estuve exiliada 9 meses en el vientre de mi mamá. Mis padres eran militantes. Vengo de una familia que me enseñó sobre todo a pensar y a pensarme de alguna manera libre, ¿no? Uh-huh. Cuando digo libre, en todo sentido de la palabra. Y bueno, amigos militantes de mis viejos que desaparecieron y bueno, todo lo que conocemos sobre la dictadura uh-huh. militar. Cuando vine por primera vez a Buenos Aires en el 2003 y bueno, uno hace esos recorridos, ¿no? Como cualquier turista, Plaza de Mayo, la Casa Rosada. Y cuando pasé por Plaza de Mayo fue como... Y sí, se removieron un montón de cuestiones que tienen que ver con mi vida, ¿no? Entonces, en ese momento aparece en mi cabeza también José Larralde, porque no es un hecho aislado. Mi papá, mientras mi mamá me torturaba con José Luis Perales y Julio Iglesias, mi papá me hacía escuchar José Larralde, Los Olimareños, Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa. Entonces había una disputa en casa tremenda. Claro, tremenda. Y ahí como que vino Larralde también y tomé prestado un pedacito de Larralde que es una canción, es una milonga de Larralde que dice: ¿quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Y bueno, porque en realidad la dictadura militar tiene que ver también con una cuota de mala educación, de avasallamiento a la cultura. Así que hice ese paseo, ese mix. Ese pasaje. Y sí, de alguna manera, ¿no? Entre todo lo que se socavó y el dolor, más allá de las militancias, de las políticas partidarias que siempre están al tironeo, uh-huh. El dolor del ser humano, de un padre, de una madre que pierde un hijo. Esas son cosas que cuando te golpean, ahí no hay militancias ni banderitas políticas. Es lo que es. Entonces. La verdad es que bueno, uno la vida le va enseñando cosas, también le va pasando por encima y también le va devolviendo otras. Uh-huh. Y bueno, yo trato desde lo que soy y lo que digo, de tener un discurso musical coherente, podría decir. Dentro de ese discurso musical hay también varias canciones, digamos, que hacen referencia a los pueblos originarios. Sí. El Ritual Mataco, Funeral del Río. Y sí, porque son canciones que, mira, esas también vienen conmigo uh-huh. desde muy chiquita. Ah, mira. La primera vez que gané el Precosquín a los 16 años, gané con el Ritual Mataco y con otras canciones indígenas o de pueblos originarios. Y bueno, son canciones que rememoran también la esencia, ¿no? La tierra, de dónde venimos. A veces parece algo tan simple de hablar y de observar, ¿no? Y sin embargo andamos como autitos chocadores, ¿viste? En la vida todos los días sin reparar que es como dicen los pueblos originarios, de esta tierra venimos, a esta tierra volvemos y la verdad es que no es por filosofía o por alguna otra cuestión de querer pintar lo que digo. Realmente es así, si reparáramos un poquito más en lo que nos circunda, en el entorno que nos rodea, que va más allá de un auto o de estas cuestiones materiales, sí. y viviríamos por ahí con otra paz, ¿no? Interior, y no puteando todo el día las 24 horas y corriendo por la plata y por un montón de situaciones que a todos nos son afines. Uh-huh. Así que bueno, por eso elijo esas canciones también, son canciones que tienen algo de entraña y que te tocan. A mí me tocan cuando las canto mucho más que una chacarera, quizás. Claro. Por eso las hago. Bueno, te hago la última porque ya nos tenemos que ir despidiendo, lamentablemente. No hay problema. Seguramente ya vamos a tener tiempo. Estamos cerquita, vamos a tener tiempo. Vamos a salir con tiempo. De hablar bien, de presentar como corresponde el disco. Pero bueno, hablando de mujeres mujeres latinoamericanas, vamos, o mujeres del mundo, ¿qué mujeres pueden ser del arte o de lo que sea, son para vos referentes? Mi abuela, en primer lugar, mi abuela Ángela. En segundo lugar, podría decir Violeta Parra, Frida Kahlo, la Madre Teresa, podría decir Silvia Supo, que es una coterránea que desapareció hace 3 años en mi ciudad natal, una militante de la época de la dictadura militar. Podría hablar de Mercedes Sosa, obviamente, más allá de su estética musical. Es una mujer que trascendió en el mundo. Y mucha gente, a veces uno escucha en los reportajes, hay gente que no le gusta a Mercedes Sosa y otros a los que sí le gusta, pero es indudable que fue y será en la historia, en el mundo de la música nuestra, una referente, una tipa que con su bombito y con portación de cara indígena se abrió paso en el mundo y nos puso a nosotros en un lugar en el mundo. Y bueno, qué sé yo, después hay un montón de otras mujeres que por ahí están a la vuelta de la casa de uno y uno no las conoce, ¿no? Uh-huh. Y capaz que tienen un laburo impresionante en los barrios, en los salones comunitarios. Sí. Yo creo que, bueno, rememoraría o reivindicaría un poco al género en sí mismo, uh-huh, al género que hace algo por el género también, ¿no? Uh-huh. No como una cuestión feminista, sino como una cuestión de alguna manera de dejar en claro, como dice una canción de Amparo Ochoa, que uno no es un objeto y que uno está acá. Dice un pedacito de la letra, dice: mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que mujer, no eres buena, justamente, que si tal cosa, que cuando callas te ve mucho más hermosa. Hay en tu pecho 2 manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Bueno, un poco todo eso, ¿no? Mujer, eso es justamente de Amparo Ochoa, ¿no? Sí, sí. Bueno, Natalia, muchas gracias. El domingo 5 a las 21 horas. Teatro, ahí vamos a estar. El viejo mercado. Lo de mañana se suspende, ¿no? En Tigre. ¿Y sabes que no sé? ¿Vos tenés información para sí, darme? Sí, recién acabamos de comunicarnos y nos decían que se hacía todo lo del domingo. Pero bueno. Bueno. No sé, pero gracias. Se suspendía todo lo del campo. Sería bueno que se comunicaran con los artistas, la gente del municipio. Habría que empezar por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, de La Peña no sabemos, porque ustedes iban a estar antes de La Peña. Así cierre. Es, sí, algo así. Así que, pero recién nos llamó, hablamos con una de las artistas de la delegación de Rincón que nos decía que se suspendía. Bueno. Así que, yo estimo que se va a suspender, porque en semejante chiquero va a ser muy difícil que la pobre gente vaya a escuchar cómoda. Claro. Sobre todo el público, ¿viste? Porque uno está arriba del escenario, sí, el vecino, que es por ahí lo que quiere cuidar también el municipio, ¿no? Cuidar a sus vecinos, me parece que lo ideal sería que lo suspendan mañana. Uh-huh. Y que se le dé otro marco también. Sí. Pero bueno. Tal cual. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, vamos a hacer una invitación chiquitita. Pedimos disculpas a la gente de Sembrando Esperanza, nos pasamos unos minutitos. El viernes que viene en Espacio del Arte en la calle Don Orión, en Victoria. Igual lo vamos a estar anunciando mejor el viernes que viene también, y por mail y por todos los medios de comunicación. Va a estar Bebe Ponti aquí nomás presentando su libro, Jacinto Piedra, por Bebe Ponti, algo que se hace de la mano de Unísono, que es una proyección cultural colectiva. Qué importante esto, ¿no? Que sea justamente colectivo. Y allí va a estar Bebe Ponti presentando su libro en un espectáculo que va a tener poesía, danza, música, de todo un poco. Dentro de poco les anticipamos que también vamos a estar publicando una nota con Pedro Jorge Solans, que es escritor, que ha escrito el libro de Isidro Velázquez, Retrato de un rebelde, que cuenta la historia de este bandido rural que también se ha inmortalizado en un chamamé. Bueno, vamos a estar publicando pronto una entrevista con él, muy interesante verdaderamente por lo que dice Pedro Jorge Solans. Nosotros ya nos despedimos, nos vamos a ir con un tema de Natalia, por supuesto. Bueno, Natalia, no sé qué temita podemos pasar. El que quieran. El que queramos. A ver, ¿el Seclanteño te viene bien? Me viene bien. O Juana Zurduy. No, vamos con Juana Zurduy, que bueno, seguramente va a estar el domingo, ¿no? Va a estar Juana Zurduy. Ahí está, el 10, es Juli. Nos vamos con eso hasta el viernes que viene. Yeah.